Salud por todos los amigos. Si Taguada quiere seguir, le hacemos el gusto. Yo soy como el alicanto que apenas su flor asoma. Mientras más viejo se pone, más puro y fuerte su aroma. Taguada, yo te prevengo que cantes sin desventura. Yo vengo a darte la muerte y una infeliz sepultura. Ay, sí, y una infeliz sepultura. Javier de la Rosa, sepultura me ha de dar, no sé en bajo ni altura, ay sí. Menos en el Medanal, sí, ay sí. Alerta, señor Taguada, no busque usted preferencia, no se remonte tan alto, ni suba tanta eminencia. Ay, sí, ni suba tanta eminencia. Señor Javier, le contestó vigilante. Alerta, señor Javier, le contestó vigilante. Atropelló al quinto infierno, ay sí. Y paso más adelante, sí, ay, sí. Habrás de saber, Taguada, si a tanta altura te subes, ahora me has de decir donde se paran las nubes. Ay, sí, donde se paran las nubes. Mi don Javier de la Rosa, le diré a usted si no sabe. Mi don Javier de la Rosa, le diré a usted si no sabe. Por la permisión de Dios, ay sí. Se sostienen en el aire, sí, ay, sí. Escúchame bien, Taguada, yo quiero saber también. Dime tú por qué motivo pica el gallo a la sartén. Y ahí sí, pique el gallo a la sartén. señor de la rosa. Si necesitas saberlo, oiga, señor de la rosa. Si necesitas saberlo, erga ya la sartén pica y porque no puede la melo, sí, ay, sí. A ti te digo, Taguada, vayamos a lo divino, por si Dios me da licencia de conocerte el destino. Ay, sí, de conocerte el destino. Javier de la Rosa, esa cosa es mal pensada. Mi don Javier de la Rosa, esa cosa es mal pensada. Yo tengo por sobrenombre, ay sí, el invencible Taguara, sí, ay, sí. Habrás de saber, Taguara, que te lo pregunto yo, ¿cómo supieron los magos donde nació el niño Dios? Ay, sí, donde nació el niño Dios. Javier de la Rosa, aquí le contesto yo. Mi don Javier de la Rosa, aquí le contesto yo. Una estrella lo guiaba, ay sí. El gallo luego cantó, sí, ay, sí. Atiéndeme, payador. Atiéndeme, payador, no te vayas a turbar. Espero que me conteste si tiene camino el mar. Ya le atendí, payador, y le voy a contestar donde pasó el evangelio. ¿A dónde pasó el evangelio? Ahí quedó camino real. Taguara, si tanto sabe, Taguara, si tanto sabe, cuentas tendrás que sacar. Cuentas dominus vobiscum, dice el cura en el altar. Escuche bien, don Javier, la cuenta le voy a dar, cuatro son los de la misa. Cuatro son los de la misa, y uno al cerrar el visor. Está bueno, yo te pregunto, está bueno, yo te pregunto lo que al cristiano embeleza. ¿Cuál es el árbol mayor con fruto de más grandeza? Ahí está don Javier. La respuesta es, como digo, el árbol que me pregunta. El árbol que me pregunta, advierta de que es el trigo. Por lo habiloso mulato, por lo habiloso mulato, me dirá sin dilación. Espero que me conteste que pintó Salomón. Mi don Javier de la Rosa, mi madre con una tía dijeron que es Salomón. Dijeron que Salomón estaba en Andalucía. Ya te turbaste, Tahuada. Ya te turbaste, Tahuada, y dijiste una herejía. Hiciste caba en tu madre y carambola en tu tía. Al remate. Tahuada, yo te pregunto, Tahuada, yo te pregunto, me darás contestación. Dios hizo los mandamientos, ¿a qué profeta los dio? Yo no sé, señor Javier, pero haga lo que le digo, callaremos la guitarra. Callaremos la guitarra y quedaremos amigos. Tahuada, yo te pregunto, Tahuada, yo te pregunto, y responde como tal. ¿Qué siglos vivió Luzbel en la corte celestial? Compañeritos de mi arma, qué turbado estoy, qué haré, yo creo que el contrapunto. Yo creo que el contrapunto me lo gana don Javier. Compañeritos de mi alma, compañeritos de mi alma, esta paya ha terminado. Y recojan sus apuestas, que el mulato está sobado. Señoritas, caballeros, aquí se ha dado a saber de cómo fue el contrapunto de Tahuada con don Javier. De Tahuada con don Javier, la historia fue verdadera. Hay que entenderle el asunto y que la aprenda el que quiera.